qué emoción fue nuestra boda. Nos asombró a todos tu belleza encantadora. Apareciste como un ángel bajado del cielo, mostrando tu virtud y tu belleza incomparable. El día más feliz que yo podría regalarte fue cuando te elegí para que vos fueras mi esposa. Por fin llegó ese día tan ansiado que soñamos. Venís llegando ya junto al altar, junto a los dos. Ya soy mi esposa que tanto soñó. Me envuelves con tus túneles al bailar. Quiero estrecharte fuerte al bailar nuestro vals. Yo quiero verte así, muy feliz, como ayer y como hoy. Quiero que siempre seas feliz. Ahora brindaremos por los dos, para que seamos siempre muy feliz. Que siempre estemos juntos viviendo como hoy. Querernos siempre así, dulce amor, con pasión, más y más como hoy. Nos queremos los dos. Mi esposa que tanto fue, me vuelves con tus túneles al bailar. Quiero estrecharte fuerte al bailar nuestro vals. Yo quiero verte así, muy feliz, como ayer y como hoy. Quiero que siempre seas feliz. Ahora brindaremos por los dos, para que seamos siempre muy feliz. Que siempre estemos juntos, bien como hoy. Querernos siempre así, dulce amor, con pasión, más y más como hoy. Nos queremos los dos. Querernos siempre así, dulce amor, con pasión, más y más como hoy. Nos queremos los dos.